¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos en ABC una noche más platicando sobre algunos temas. El tema de hoy es acerca de las leyes útiles o inútiles. ¿Ustedes qué piensan? Para eso, pues vamos a platicar el día de hoy, en esta noche, con Alex Martínez y con Toño Lucero. Ustedes saben, estamos conectados ahorita. Y si gustan mandarnos algún mensajito, si gustan ustedes participar, con mucho gusto contestaremos y platicaremos juntos, estaremos charlando. Y pues tratando de construir entre todos conocimiento que sea útil para la vida cotidiana. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Gracias, qué bueno. ¿Y tú qué tal, mi querido Toñito? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Pues bien y de buenas, dirían por ahí en el rancho de mi mamá. Bien y de buenas. Está bien. Así es, ¿qué creen? Fíjense que con la noticia que todos tenemos aquí en el celular, que ya nos llegaron las notificaciones, los que tenemos ahí de repente algunas notificaciones que llegan en redes sociales o incluso a los que les llegan también sus notificaciones de noticias, ya sea por Google o por donde les llegue la noticia. ¿Cómo veo en esta situación de que siempre sí, que siempre sí, dice mi mamá, la Suprema Corte aprobó? O más bien declaró como constitucional la encuesta. Sí vieron la noticia, ¿no? Sí, así es. ¿Sí la leíste, Toño, o no, no la leíste? Oye, más o menos. No, sí, la leí. Más o menos. Pues sí, la verdad es que está ahí el asunto medio raro. La verdad es que se me hace muy raro porque ustedes ven que el 24 de septiembre, justamente el 24, el ministro presidente Luis María Aguilar, él consideraba que no era constitucional. De hecho, hasta dijo, es un concierto de inconstitucionalidades. Esa solicitud que está mandando el presidente no pasa porque no es constitucional. Y después el presidente le reviró y dice, yo les recomendaría que pusieran atención a lo que el pueblo está demandando. Pero total que a final de cuentas lo que hizo el consejero presidente es mandar la votación. Y ya ven que los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy votaron, justamente hoy. Hoy fue la votación y es la noticia que nos llega, que siempre sí. 6 de los 11 votaron que sí era constitucional y 5 de los 11 votaron que no era constitucional. Esos 11 ministros dijeron que pasaba, pero que tenía que haber algunas modificaciones, principalmente en la redacción. Porque en la redacción tal cual venía, tanto con algunos detalles, que iba en contra de los derechos humanos, porque estaba considerando como culpables a los Expresidente. imputados en este caso, ¿no? A los 5 expresidentes. ¿Ustedes cómo ven esa situación? Pues es que finalmente aquí en este asunto te ¿Surrealista? suena, sí, te suena más a como llegar al punto o al deseo de una sola persona que una demanda real, ¿no? En cuanto a las leyes, sí, cada quien fijó su posición y algunos, como ya bien dijiste, 5 dijeron que no era constitucional. Ya cuando metes la constitución estás metiendo leyes, ¿no? Y finalmente una sociedad democrática pues se basa en leyes. Y ahí está el asunto de qué está pasando. Tendría que ser, no sé, ahora sí que un constitucionalista el que nos dijera si realmente es constitucional o no, porque uno de los problemas con la ley es que depende de la interpretación que le das a la misma, ¿no? Mira, ¿qué te parece si le damos la palabra a Toño? Porque él de sus tres carreras, una de ellas es abogacía. Él Ah, estudió perfecto, estoy completamente de creo acuerdo. que fue en la libre de derecho, ¿no? Él puede estudiar primero. Oye, Sí. más bien por la derecha. Ah, ok. Estudiaste por la derecha. Entonces nos decías, Alex, veías tú más bien que hay otros móviles, ¿no? En esta situación, en estas decisiones. Pues sí, lo que pasa Parece es que. que un golpeteo debajo de la mesa, ¿o qué será? Pues. Mira, es que ya todo se ha convertido en golpes mediáticos y hacerlo políticamente correcto para tener mayor capital político y sobre todo viniéndose el 2021 que va a ser año de votaciones, ¿no? Entonces, pues eso de aparentar ser justo y querer aplicar justicia a los expresidentes, pues abonaría mucho en un capital político para un año de elecciones que es el próximo, ¿no? pero ahí nos mete en un problema, bueno, no directamente a nosotros como ciudadanos, pero precisamente en la aplicación de la justicia. A ver, Toño, ¿qué pasaría si es que la población a la que va dirigida la encuesta, yo sé que no sería así, la tendencia es sí que los juzguen, ¿no? Y que aparte los encarcelen y que los metan uh-huh. en la prisión más oscura y recóndita. Pero primero que paguen, o sea, como que ese es el sentir de los ciudadanos. Pero en el ejemplo que pusieran, que dijeran, no nos interesa, ya que no se aplique la justicia en contra de ellos, ahí muere, borrón y cuenta nueva. ¿Qué pasaría con la ley? La ley puede ser manipulada por una votación ocasional o excepcional de los ciudadanos. Mira, yo creo que esto va más allá, bien lo decía Alex hace rato, yo creo que aquí lo que importa de esto que estás tú comentando, César, es cómo es que se dieron las cosas. Desde que era, si mal no recuerdo, candidato a la presidencia, nuestro actual presidente, él manejaba varias cosas, pero como que esas cosas tienen que ver más, bueno, así lo veo yo, con la parte popular. La justicia no debería de ir con la parte popular, de hacerse de votos, de hacerse como que más popular para ganarse adeptos. De acuerdo al diccionario, si hablamos de justicia, porque la justicia tendría que ir aparejada con la ley, es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponda. Okay. Si eso lo ponemos en una balanza, César, la pregunta obligada sería si el hacer esto de someter a votación, si a la consulta popular, exacto, esto, si realmente es lo justo o si tiene que ver más bien, como ya lo comentaban hace rato, con la parte de las votaciones, bueno, las elecciones que se avecinan el próximo año. Yo creo que eso es, híjole, yo creo que sí está la cosa medio difícil, mi jefe. La verdad es que sí está medio difícil esa parte. Porque, bueno, ahí nos meten un aprieto. Perdón, sí. Mi jefe. Yo aquí lo veo más bien, aun cuando nuestro presidente ha dicho que él dice abrazos y no balazos, y él, amor y paz, yo aquí lo veo más bien, sí, yo creo que aquí lo veo más bien como una cuestión de o una venganza ya personal o una revancha. Yo lo vería algo así. Bueno, entonces ya serían como dos posiciones, ¿no? Alex nos comenta que podría ser más bien con un fin político de ganar capital político y tú lo verías más bien ya como un asunto de índole meramente personal, aunque él ha declarado que la venganza no es su fuerte, ¿no? Que él más bien, si él votaría, él votaría que no se les, procesara a los expresidentes. Mira, entonces, aquí, perdón, te interrumpa. Sí, Alex. Yo creo que aquí yo lo equipararía a lo que ha sucedido en ciertas poblaciones donde linchan al delincuente. Okay, sí. ¿Por qué envían a la fuerza pública? En el supuesto caso de que sean culpables, la gente toma la justicia por su propia mano y los lincha o los asesina, ¿no? Y a veces de una manera brutal. Sí. Y pareciera ser justicia, pero de acuerdo a las leyes no es justicia. Aquí, guardadas las proporciones, me parece algo muy similar cuando el presidente como que le pregunta al pueblo, ¿qué opinan? Y exacerba que la gente, sí, nos robaron, vaciaron las arcas, hubo corrupción, nos dejaron en la pobreza. Y dejando a que se presenten hechos, auditorías y todo lo que se tiene que hacer para comprobar que así haya sido, aunque para algunos está muy claro, finalmente no puedes hacer una especie de linchamiento llamando a una consulta popular, sino más bien ver qué dice la Constitución y las leyes que dicen estas que se debe de hacer en un caso así y no dejar a que una consulta popular defina eso, porque no es la manera como se rige nuestro país. Por eso tenemos una Constitución, por eso tenemos códigos en cada estado, porque existen leyes para determinar de acuerdo a la ley qué se debe de hacer y no de acuerdo a la opinión de la gente. Y eso ya sí es populismo, porque estás apelando a que la gente en su resentimiento, en su pobreza, en todo, diga, pues, va, una especie también de venganza, vamos a desquitarnos de los presidentes y vamos a juzgarlos. Pero yo creo que más bien se debe de mirar qué dicen las leyes que se debe de hacer en estos casos. Además, permítanme poner un planteamiento. Independientemente de la motivación, independientemente de las motivaciones que pueden estar o muy claras o pueden estar así como subterráneas, independientemente de esa motivación, ¿qué tan, y a lo mejor ya lo han contestado, ¿qué tan legal es, qué tan apegado a la ley es que de un momento a otro nosotros, puestos de acuerdo, por así decirlo, como población, como generalidad, porque la mayoría, de acuerdo a la misma ley de consultas populares, porque también hay una ley, ¿no? Hay un apartado también para este tipo de eventos de consultas populares. Nosotros votamos porque sí se aplique de alguna manera la justicia o simplemente que ya no se les investigue. Pongamos que no hay ningún oscuro movimiento, ninguna oscura intención detrás. ¿Es legal o no es legal que, teniendo un antecedente escrito en la Constitución o de las leyes que de ella emanan y que dice que se tiene que perseguir al culpable, que de repente todos nos pongamos de acuerdo y digamos, es que mira, mejor no, ya sí déjalo, ahí muere, y entonces que se haga a un lado esa ley ya escrita en la Constitución para dar paso a este acuerdo común de la mayoría del pueblo porque ya no se siga de oficio estos casos? ¿Qué tan apegado a la ley sería? ¿Qué tan, no estoy hablando de peligroso, sino qué tan legal es? Mira, aquí yo me permitiría leer un párrafo que tanto emitió la ONU en el 2004 como el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación respecto a qué es un Estado de Derecho, para contestarte con una base real. Okay. Y dice, según el secretario general de la ONU, y retoma esto después el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, dice, el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, o sea, que son del conocimiento de todos. Se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con normas y principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. Pero aquí está incluyendo aún al mismo Estado. Y dice que esto va para personas, instituciones, entidades públicas, privadas, e incluido el Estado. ¿Qué está diciendo? Un Estado de Derecho debe de aplicar la ley sin importar quién sea, sea una institución, sea una entidad, y sea el mismo Estado. Y obviamente, pues cualquier individuo, aunque haya sido presidente o sea presidente. Entonces, eso es lo que implica un Estado de Derecho. Perdón. Sí, no, al contrario. Sí, precisamente eso que comentas del 2004, creo que fue el secretario general Kofi Annan. Aquí la parte es que debemos de tener un parámetro, un referente. Y el referente lo da la constitución de cada país. Mm. Pero ¿qué pasa? Volviendo a tu pregunta, César. Vamos a suponer que todo entonces lo vamos a empezar a someter a una consulta popular. Y entonces, ¿dónde quedan las leyes que se elaboraron de una forma correcta por el poder legislativo? ¿Dónde quedó eso? Pareciera que, volvemos a lo mismo, por hacerse muy popular uno, una autoridad X, quien quiera que sea, se está haciendo a un lado la Constitución, y simplemente se está tratando. Ahora sí, vamos a usar esta palabra. No sé si hacer legal el decirle yo como presidente, aunque yo no debería de tener esa autoridad, yo como presidente, bajita la mano, les mando un mensaje al legislativo y digo, ¿saben qué? Vamos a hacer, necesito que se haga una modificación para que esto sea modo, para que entonces yo me gane más popularidad y entonces yo pueda obtener lo que yo requiero, lo que yo necesito, lo que yo quiero para más adelante. Pero repito, aquí la parte es la Constitución, hace rato creo que bien lo decía Alex, en una sociedad democrática, en un régimen democrático, nos tenemos que guiar por una Constitución. Pero aquí pareciera que para darle gusto al pueblo, se empiezan a hacer las cosas de otra forma. Y eso sí está mal, eso es incorrecto. Claro, mira, de hecho, un elemento fundamental en un Estado de Derecho es que exista una estructura formal de un sistema jurídico. Uh-huh. Y esa estructura formal de un sistema jurídico son las leyes, ¿no? De todo tipo, hacendarias, civiles, penales, etcétera. Es ese sistema formal de un sistema jurídico. Eso es lo que define un Estado de Derecho. El Poder Judicial es el que va a aplicar, ¿no? En este caso, la ley que se creó desde las cámaras y en este caso, pues, los legisladores, ¿no? Y lo que nosotros somos, según entiendo, somos, pues, una democracia representativa y quiere decir que el pueblo es representado a través de los legisladores que él mismo escogió. Entonces, a final de cuentas, ya está armada la, digamos, que el sentir popular, en teoría, a través de las leyes que se han ido escribiendo, no de un momento a otro, sino a través de la misma historia, ¿no? Y de hecho, las modificaciones que se han tenido que hacer, bueno, pues se han procedido legalmente, se han procedido en, bueno, en, digamos que lo mejor posible, porque de hecho la Constitución mexicana no es una Constitución cualquiera, o sea, no, realmente no es una Constitución hecha, como dirían por ahí, con las patas coloquialmente, sino realmente es una carta bien hecha. De hecho, le llamamos la Carta Magna, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros estamos en nuestra casa, pongamos un ambiente más cercano. Yo estoy en mi casa y ponemos reglas. Y las reglas en esta casa es que nadie puede llegar después de las 11 de la noche. Y vamos a poner sanciones para aquel que llegue más tarde. Pero de repente los hijos crecen y dicen, ¿sabes qué? La verdad es que las 11 de la noche ni siquiera saliendo de la escuela y viniéndome rápido puedo llegar a las 11 a la casa. O sea, no es ni siquiera que yo quiera transgredir esta regla, sino más bien tenemos que moverla un poquito para que sea más acorde a nuestra realidad. Entonces yo ya puedo acordar con mi familia, hacer un cambio en esa regla y podemos ir como que adaptando. Estamos hablando en un entorno muy familiar. Pero estamos hablando de que independientemente de que en consenso estamos tomando las decisiones para aplicar una regla, este caso lo que se pretende presentar es así, ¿no? Vamos a consensar para ver qué es lo que tenemos que hacer con estos casos que pueden estar detrás varios delitos que se tienen que juzgar. De hecho, no se les tendría que preguntar a nadie porque ya lo fija la ley, ¿no? Hay un delito, tienes que perseguirlo hasta la última consecuencia. Y la justicia tiene que ser pronta y expedita. Claro que cuando no hay justicia, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué consejo tenemos cuando no hay justicia? Bueno, mira, yo no soy jurista, ni soy abogado, ni soy licenciado en leyes, pero todos tenemos una idea clara. Sí, pero me defiendo. Que el antecedente de esto es el derecho romano y es como lo vemos a lo mejor, el antecedente más influyente en todo este asunto. Pero yo creo que pues, nos quedamos bien cortitos, ¿no? Porque nos tendríamos que ir mucho más atrás y entendemos, y todos hemos conocido el famoso decálogo, los 10 mandamientos que Dios le dictó al pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí. Y desde entonces, y aún ahí, César, nos estamos quedando cortos, porque la Biblia menciona que desde el momento mismo en que Dios puso al hombre en el huerto de Edén, ya desde ahí le dio una ley que le dijo, mira, tú te puedes mover por todo el huerto y comer de todos los árboles, pero de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y mal, no puedes comer. Un solo mandamiento. Y con ese solo transgredido, tú dices, ¿qué pasa? Pues, de entrada tú dices, exactamente, consecuencias. Y tú dices, ¿qué pasa si no se aplica la ley? Pues entonces, si no se aplicó la justicia, luego entonces caíste en la injusticia. Pero no solamente eso, sino la corrupción que genera la injusticia y la consecuencia que genera la injusticia. Y esto desde el principio mismo de la creación del hombre quedó demostrado de qué pasa cuando una ley justa, buena, dada para tu propio bien, porque una de las cuestiones de las leyes es que su fin fundamental es el bienestar de los miembros de una sociedad. La aplicación correcta de la ley y la observancia de las leyes tienen como fin una convivencia sana y tiene como fin el bienestar de los miembros de esa sociedad. Cuando no se aplica la ley o cuando esos ciudadanos no obedecen la ley, vienen consecuencias. Y esto viene desde la Biblia, desde el mismo inicio de la civilización, con el primer hombre ahí en el huerto de Edén. Sí, la verdad es que el detalle este de la justicia, pues como es una percepción muy de grupos, de individuos, no realmente generalizada, se presta a un manoseo de repente de las emociones, ¿no? En el caso de la percepción de la justicia, ¿qué es justo para uno, qué no es justo para el otro? Y yo creo que de ahí es de donde se está tomando pretexto para poder descalificar, en este caso, aún la misma ley. Pero la ley realmente es útil, es buena, es correcta, o en este caso específicamente en nuestro país ya está obsoleta y hay que modificarla, cambiarla, tirarla y hacer nuevas leyes, ¿o cómo la ven? No, yo creo que sí es necesaria, es buena. Ustedes lo dijeron bien hace rato. Nuestra Constitución, tú lo decías, nuestra Constitución, también llamada la Carta Magna, pues no es cualquier cosa, se hizo de una manera muy concienzuda, pero aquí el punto es, volvemos a lo mismo, cómo la aplica el ser humano de acuerdo a sus conveniencias o de acuerdo a sus intereses. O sea, el problema es la interpretación, entonces. Sí, bueno, en parte la interpretación, pero tiene que ver mucho lo que mueve el corazón del ser humano para llevar a cabo eso. Porque cuando uno ve, a lo mejor, algunos artículos de la Constitución, uno dice, oye, como que sí lo pensaron bastante bien los diputados. Pero el momento de ejecutarla, cada quien la aplica, o algunos grupos la aplican, dependiendo de sus intereses o dependiendo de sus percepciones. De hace rato lo que estaba comentando bien Alex, hay una parte en la Biblia que dice, el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Pero fíjense cómo dice aquí que el efecto, o sea, el resultado, el fruto de la justicia va a ser paz. ¿Qué significa eso? Que si aplicas la justicia de una forma correcta, como se debe de hacer, va a haber paz en la sociedad. De hecho, una de las cosas, uno de los objetivos que tiene la ley, o sea, la ley en términos generales, es que haya una sana convivencia entre todas las personas. Pero ¿qué pasa cuando vemos en las noticias, y eso ya se ve desgraciadamente a cada rato en las noticias, que hay manifestaciones violentas? Digo, hay derecho a la manifestación en nuestro país, gracias a Dios, pero de una forma pacífica. Pero cuando se empieza a violentar, o hay grupos de choque, o vámonos a la parte del diario, la violencia en las calles, ese tipo de cosas, y tú ves que luego los infractores de la ley, que fueron agarrados sin fragantis y al poco tiempo salen de la cárcel, y uno dice, bueno, ¿pero por qué salieron? ¿Por qué? Si se supone que de acuerdo a la ley X, deberían de permanecer dentro del bote, y no pasa así. Y ahí vemos que entonces cuando no se aplica la justicia, es decir, hay injusticia, no hay paz. Empieza a haber desórdenes, empieza a haber más violencia. Eso es lo que pasa. Pero fíjate que me parece a mí interesante luego de repente, simplemente vamos a nivel así de piso, a nivel de vida común. Sí. Yo no sé cuánta gente ha presenciado en el momento un asalto en transporte público. Es muy común, muy común. Hay mucha gente que de manera cotidiana tiene que trasladarse a su trabajo, a su domicilio, a la escuela en transporte público. Y he sido inundada las redes de repente de videos con asaltantes, con de todo tipo, ¿no? Desde que nada más lo están pidiendo hasta los que con amenaza, lujo de violencia e incluso han matado al pasaje. Cuando llegan a atrapar a uno de los delincuentes, y como mencionaba Alex al principio, ¿no? Linchan al delincuente, el linchamiento no es legal. Pero la sensación de justicia de los que fueron ahí agredidos, como que se ve satisfecha. No sé si me explico. Sí, claro. La definición de justicia yo creo que va a ir dependiendo de la percepción tanto personal o incluso grupal, y no podemos avanzar en un sentido realmente de justicia si es que cada quien interpreta la justicia de acuerdo a su percepción. Tiene que haber un parámetro de justicia. ¿Dónde tomamos ese parámetro de justicia para que verdaderamente haya esa paz de la que mencionas? Mira, yo también quiero citar una parte de la Biblia, en Eclesiastés 8:11, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Como decía Toño, lo soltaron rápido, o no le aplicaron ningún tipo de penalización por lo que hizo, ningún tipo de sentencia. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto en ellos a hacer el mal. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Esto, ¿no? Vuelves a ver cómo este libro vuelve a puntualizar sobre las consecuencias de, así como hace rato Toño mencionaba, que el efecto de la justicia es paz, y de verdad cuando se aplica sin interpretaciones incorrectas, simplemente lo que dice la ley se aplica sin mirar a quién, hasta la estatua de que ejemplifica la justicia tiene vendados los ojos y una balanza para decir, aquí a todos parejos y yo no me prejuicio por nada. De la misma manera acá dice, cuando no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, no hay una consecuencia de la ley, no cae el peso de la ley sobre esa persona, el corazón de cada infractor o delincuente va a estar dispuesto en sí para seguir haciendo el mal. Y son, entonces, perdón. Y nada más rápido, son cápsulas de sabiduría que tiene este libro, sí. Que aunque no sea un libro de jurisprudencia, te dice cosas que realmente se cumplen. Y ahí es donde encuentras que también una cosa más, la justicia de Dios es así, es perfecta, es así, se aplica sin falla alguna. El punto es que se aplique. O sea, la ley, volviendo a la parte de la Constitución, y obviamente volviendo a lo que bien Alex citaba ahorita de Eclesiastés, ahí está la ley. El punto está en que se aplique, porque si el ser humano no lo aplica, ¿de qué sirve la ley entonces? O sea, incluso si se aplica extemporáneamente o si se aplica a medias, pues también lo único que va a generar es el descontento. Y una vez el descontento en crecimiento, va a empezar a generar otras cosas en el individuo. Por eso se va, de hecho, hasta quizá, yo no sé, pero me atrevería a decir que algunas personas viendo esos videos donde están golpeando al ratero, hasta placer yo creo que llegan a sentir, de ver como que, ¡ay, alivio! Sí, dale más duro, ¿no? Es que, es más, simplemente yo nada más he visto todos los calificativos, los adjetivos que utilizan para las personas que se suben a robar, que no estoy de acuerdo, por supuesto, con que roben, pero las descalificaciones son verdaderamente incivilizadas, o sea, no, y es porque hay un descontento ya almacenado en la mente de los ciudadanos, que te llevan precisamente a un enardecimiento, y vemos muchas manifestaciones de repente, sí, de una ira contenida porque no se ha aplicado la justicia en tiempo y forma, ¿no? Qué importante entonces es la aplicación de la justicia a tiempo, y la justicia entonces quedaría definida por la, o quedaría estructurada por la ley, entonces, según entiendo eso, ¿sí? Así es. Sí. De hecho, fíjense, les quiero leer, hablando de proverbios, que eso lo vimos también la semana pasada, hay un proverbio que dice: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno, El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. O sea, aquí me doy cuenta cómo... A ver, nada más, perdón, tantito. Perdón, Toño. Dime. Me lo dijiste como que en un español, no sé si de 1900 o 1920. A ver, tradúcemelo al español de hoy. A ver, ¿cómo me lo parafraseas? Bueno, no, cuando se va a juzgar a alguien, se debe de juzgar parejo sin fijarte si es rico, si es pobre, si es una acepción de personas, como dijiste, ¿no? Acepción de personas. Y luego dice aquí, el que dijera el malo justo eres, es decir, cuando el malo hizo algo, cuando el infractor, tú en lugar de decir, ¿sabes qué? Vas al tambo o te vamos a aplicar la ley como es, que tú digas, pues mira, nada más me caíste bien, o eres el familiar, o eres el amigo de un conocido mío, nomás por eso te voy a dar chance, mira, vamos a hacer como que te estamos aplicando la ley, pero en lugar de que te metamos un año, nada más con que te metamos unas cuantas horas o un día, o pagues una fianza módica, con eso ya. Y por eso la Biblia, no sé si sea la palabra correcta decir, condena, pero sí ve mal el que a un infractor tú casi casi lo felicites o que quede impune la acción que llevó a cabo esta persona. Por eso Dios, aquí en el libro de Proverbios, lo que nos dice es, cuando tengas que juzgar, no te fijes quién sea. Sé imparcial. Y tienes que ser general, tienes que aplicar la ley. Se acabó. Porque de esa forma se va a evitar, o por lo menos va a bajar drásticamente la probabilidad de que haya tanto estallamiento social, tantos hechos violentos, como los que mencionaban hace rato de lo de la combi, ¿no? Las combis, los linchamientos. Mencionaste algo ahí y me llamó la atención, y por eso de repente como que no terminé de encontrarle un referente en la actualidad. Algo que decías de la bendición. A ver, si sigues leyendo el texto que estabas leyendo, por favor. Sí. Dice, más los que lo reprendieren tendrán felicidad. Es decir, cuando el juzgador, el juez, realmente emite el juicio que corresponde, o la sentencia que corresponde ante ese hecho delictivo, tanto esa persona como la sociedad van a ser felices porque se va a hacer las cosas que son correctas. Y luego dice, finaliza de esta forma, y sobre ellos vendrá gran bendición. Es decir, va a haber felicidad. ¿Por qué va a haber felicidad? Porque cuando tú haces lo correcto dentro de una sociedad, vas a evitar que se siga descomponiendo el tejido social. Si tú no emites un fallo correcto, si tú no emites una sentencia conforme a derecho, lo único que va a pasar es que entonces la gente se va a empezar a hartar, se va a seguir hartando, y con el paso de los años va a llegar el momento en que la gente va a decir, ¿sabes qué? Como la autoridad, como tú, la autoridad, eres la encargada de hacer las cosas derechas y no lo estás haciendo, ni modo, se atienden a las consecuencias y vámonos. Nosotros no votamos. Fíjate que, nada más ahorita pensando en lo que estás diciendo, Toño. Sí. Una pregunta para Alex. ¿Tú crees, no, que lo sepas, no? ¿Qué tan cerca está, cuál es el límite que va a dividir tanto la auténtica necesidad de ver aplicada la justicia y la venganza? Porque vaya, dice Toño, la gente va a estar feliz, se va a sentir bien, va a estar tranquila. Fíjate, claro que una persona que, perdón, claro que una persona que de repente ve que el cuate que mata viejitas ya fue apresado, pues ya se va a sentir tranquilo porque no van a matar a su abuelita o a su mamá, ¿no? Ya, no, pues así me siento tranquilo y estoy bien, me siento en paz. Pero ¿cuánta gente que se vio agredida de repente? Y hay infinidad de casos en nuestra sociedad que lo que están esperando es ver ya sea que atrapen a un presidente que robó y que lo metan a la cárcel, o que atrapen a aquel violador, o que infinidad de cosas. Esa gente, hasta que vean que se ejecute la sentencia correcta sobre esas personas, se va a sentir bien y tranquila. Pero creo que si es nacida de la venganza, aún así no hay paz. Claro, mira, perdón, me tengo que volver a remitir a la Biblia. Sí, sí, está bien. Hay un versículo que va a contestar tu pregunta y que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando tú actúas en ira y dentro de esta con venganza, no se aplicó justicia, se aplicó venganza. Diste rienda suelta a tu ira y eso no va a generar justicia. Sin en cambio, otra parte de la Biblia también dice que con misericordia y con verdad se corrige el mal, se corrige el pecado. Pero estás aplicando dos cosas, misericordia, estás aplicando la verdad que vendría siendo la ley. Pero eso sería para un tipo de infractores, ¿no? No a todos los infractores se les puede aplicar la misericordia, ¿no? La misericordia va en el sentido de que no vas a usar violencia, no vas a usar tortura, no vas a usar violencia física, sino simplemente te vas a limitar a aplicar la verdad que es la ley. Mira, yo quiero leer una parte más de un rey de Judá, un rey judío, israelí, que hizo reformas en su tiempo. Y dice que hizo esto, fíjate. Dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, miren lo que van a hacer, porque no van a juzgar en lugar de hombre, sino en lugar de Dios, el cual está con ustedes cuando juzguen. Sea pues en ustedes el temor de Dios, miren lo que van a hacer, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Este rey fue muy sabio y entre todas las reformas que hizo fue poner jueces. Pero les dijo, miren con cuidado cómo se van a conducir, cómo van a juzgar y lo que van a hacer. Porque no están juzgando en lugar de hombre, están juzgando en lugar de Dios. Y siendo Dios la figura máxima de justicia, todo juez en cualquier parte del mundo, aunque no lo sepa y aunque no lo entienda así, está puesto en lugar de Dios para juzgar y para hacerlo imparcialmente, sin acepción de personas y sin admisión de cohecho. Pero este rey se los hizo presentes a cada uno de los jueces que puso para decirles, cuidadito, miren lo que van a hacer, porque Dios está con ustedes cuando van a juzgar. Qué delicado, ¿eh? Qué delicado asunto, porque cuántas personas que a lo mejor con buenas intenciones, con un sentir correcto, por así decirlo, van a querer hacerle justicia a los necesitados, a los pobres, a las viudas, uh-huh. Donde vean ellos que hay alguna injusticia, ¿no? Pero qué delicado que no entiendan que son representantes realmente de la justicia y quieran representar intereses personales de cualquier índole, ¿eh? No solamente económicos, sino que estén representando otro frente que no sea la justicia. Qué delicado, porque a final de cuentas sí están, en sus manos está el poder mantener la paz de un pueblo o de una porción de un pueblo, uh-huh. O en verdad meter en conflicto a un pueblo-nación. Y por el otro lado, también en el caso de los reyes, ¿no? Imagínense ustedes un rey que en lugar de sentenciar a los jueces que sean representantes de la justicia, les digan, ustedes me van a representar a mí. Aun cuando tenga buenas intenciones el rey o gobernante, no creo que le alcance la sabiduría para poder ser más sabio que las leyes o que los reglamentos, ¿no? Qué delicado, ¿eh? Muy delicado el asunto. Y fíjate que a lo mejor ya no nos va a alcanzar el tiempo, a lo mejor para la próxima. Pero sí, tenemos hasta las 2 de la mañana, no se preocupe. Ah, bueno. La contraparte, César, ¿cuál es? Estamos centrándonos en los jueces y en el sistema jurídico, pero la gente también conoce que hay cosas correctas e incorrectas, aunque no conozca códigos ni constituciones ni nada, también otra vez, perdón, este libro tan importante que es la Biblia dice que cada uno de ellos es ley para sí mismo a través de su conciencia. Porque sí, todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y siempre va a haber leyes que bien que mal conocemos. Una muy sencilla es un semáforo, ¿no? Está puesto ahí para regular el tránsito y el de los autos y de los peatones en los cruces. Y sabes que lo tienes que obedecer. Pero también la parte que no hemos visto es de la población que también a propósito transgrede leyes, ¿no? Entonces están las dos partes, jueces que no aplican la justicia como deben de aplicarla y ciudadanos que no quieren sujetarse a las leyes establecidas. Junta las dos y entonces, como decía hace rato Toño, el tejido social se corrompe completamente y a falta de aplicación de justicia y de observancia de la justicia pasa lo que aquí sucede. Y otra vez es lo que menciona todo el tiempo este libro, que transgredir la ley lo que trae a ti, te trae a ti como individuo, a tu familia y a tu nación por transgredir las leyes de Dios, las leyes humanas, te trae consecuencias graves. Y eso tiene que ver lo que dice Alex, perdón, César. Sí. Lo que tiene que ver aquí, ahorita que mencionaba Alex, creo que tú, César, cuando se mencionaba la parte de... No, eso lo dijo López Doria. La sociedad o la autoridad al momento de la aplicación de la ley, yo lo que veo ahí es la parte de la corrupción que hay en el corazón del ser humano. Llámese autoridad, llámese sociedad, como sea, la corrupción en el ser humano. Y precisamente por esa corrupción en el corazón del ser humano es que la ley no se aplica correctamente, por esa corrupción que hay en el corazón del ser humano, es que en ocasiones se llegan a hacer leyes pues no muy correctas que digamos, pero todo nace en el corazón del ser humano. Y ya para concluir esta parte, Alex mencionaba en el ejemplo este, creo que era el rey Josafat, Alex. Sí, Josafat. Hay una parte donde mencionó Alex que dice, cuando le está hablando el rey Josafat a los jueces y les está diciendo qué es lo que deben de hacer y cómo hacerlo, menciona acerca de que debe de haber temor de Dios en ellos. El temor de Dios, estamos hablando obviamente de la Biblia, el temor de Dios en esas personas, en esos jueces, repito, de la Biblia, ese temor de Dios viene siendo como un regulador para que las cosas se puedan hacer correctamente. Obviamente siempre va a estar interviniendo la corrupción que hay por naturaleza en el ser humano. Obviamente, el ser humano se puede equivocar, sí, la puede regar, sí. Pero si realmente, alguien de ustedes mencionaba la parte de la conciencia, si en esa conciencia Dios dejamos que Él vaya actuando en nosotros, va a ir bajando drásticamente lo que es, o va bajando, mejor dicho, poco a poco, lo que es la injusticia en la sociedad, pero para eso le cuelga un buen de tiempo todavía, pero por lo menos empieza. Con esto le cuelga el tiempo. Sí, bueno, ya vamos a concluir con la transmisión. Sí. Tenemos un minuto para cada uno o menos, si es que quieren tomar menos tiempo, para que nos digan un pasaje de la Biblia que mejor describa esta situación. Comenzamos con Alex. ¿Qué se te viene a la mente? ¿De qué te acuerdas? ¿Qué te remite de las cosas que tú has leído en la Biblia que puedan describir la situación que estamos viviendo? Ok. Quiero ofrecer disculpas anticipadas porque no me voy a ir exactamente por ese lado, sino la verdad quiero retomar algo que dijo Toño porque se me hace súper, súper importante, César. No, entonces no. De la corrupción que hay en el corazón del hombre. Ajá. Ese punto, ¿por qué existen las leyes? Para regular el actuar del hombre por la corrupción que hay en su corazón. ¿Y yo con qué terminaría mi participación esta noche? El corazón del hombre necesita ser transformado. Y ese corazón inclinado a la corrupción, casi de forma natural, solo lo puede transformar Dios. No hay otra manera. La única manera de mantener a raya al hombre es a través de leyes por causa de la corrupción que hay en su mente y en su corazón. Y el único que puede transformar esa mente y ese corazón es Dios. Ok, Toño, ¿tú de qué te acuerdas? ¿Qué versículo, qué pasaje, qué se viene a la mente de lo que tú has leído que pueda describir esta situación? Ya sea que abone hacia la solución o que describa más bien por qué estamos en este punto. Hay un libro en la Biblia que se llama Jueces, porque en ese momento... Justamente, ¿verdad? Sí, exacto. Okay. Todavía no había monarquía en Israel. Entonces, habían caudillos o líderes que Dios levantaba cuando el pueblo de Israel se veía oprimido por las naciones vecinas. Entonces Dios levantaba a ese juez, a ese caudillo, a ese líder, y ese líder estaba al frente, ayudando. Mientras estaba el caudillo, mientras estaba ese juez, las cosas funcionaban bien, pero cuando no, se iba en picada el pueblo de Israel. Pero el versículo con el que quiero terminar ahí dice así: en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay leyes, cada quien hace lo que quiere. Y esa es una aparente libertad, ¿no? Exacto. Una aparente. Pero que al final de cuentas lo que te lleva es a la anarquía, te lleva al desorden, te lleva al caos. La libertina. Y que justamente yo creo que más bien la libertad pudiera ser, o más bien debiera ser aparejada justamente con el derecho ajeno, ¿no? Entonces, cuando nosotros, cuando tú, cuando yo, cuando cada uno de nosotros nos mantengamos en los límites que nos marca la ley, ya sea la ley escrita en la Biblia, la ley plasmada en la Constitución o de las otras leyes que emanan de ella, yo creo que podemos, como dicen ustedes, mantener la justicia, podemos mantener paz, podemos sentirnos hasta más cómodos, sentirnos realmente más libres, no solamente para hacer lo que queramos, realmente esa no es la libertad, sino libres para podernos desarrollar sanamente, ¿no? En esta sociedad, tanto como individuos como ciudadanos. Bueno, pues está interesante el tema. Ahí dejaron ustedes algunas, digamos, ideas que quizá pudieran ser un poco complicadas de masticar para algunos. Por ejemplo, Alex mencionó, ¿no? El corazón del hombre son como que esas inclinaciones que tenemos nosotros, que tiene que ser transformado para que no haya corrupción. Y ahí sí, la verdad es que el tema está como para unas cuantas transmisiones más, así que pues sigámonos viendo y pues seguimos platicando y a ver a quién invitamos también para que nos vayan apoyando en estas transmisiones y podamos realmente hacer no solamente un conversatorio, sino que podamos realmente tener una transmisión que pueda ayudarle a alguien a encontrar el norte. Exacto. Bueno, pues nos despedimos de esta transmisión. Toño, ¿qué vas a cenar? Unos taquitos al pastor o algo así. Ahora, ok, te estás echando los tacos al pastor. ¿Y tú, Alex? Pues yo creo que algo ligerito, una torta cubana. Qué bueno que vas por lo ligero. Te recomendaría acompañarla con un licuadito de avena con plátano y huevo para que puedan asizar bien esa torta cubana. Qué gusto. Sí, porque no. Yo también me voy a ir a lo ligero, una gordita de carnitas con cueritos. No más para macizar, dirían por ahí. Bueno, pues nos dio gusto haber estado conectados en esta noche. Vamos a pensar a ver quién podemos invitar para que también nos vaya orientando. Ya sabes, si son cuestiones legales, pues a ver si conseguimos por ahí algún cuate que haya estudiado leyes o lo que sea, que nos vayan a ir enriqueciendo este tipo de charlas. ¿Les parece bien? Me parece muy interesante. Bueno, pues entonces nos despedimos. Que tengan ustedes muy buenas noches. Nos dio gusto haber estado con ustedes en esta transmisión. Y pues nada, nos vemos próximamente el jueves 9 sería 10:30 de la noche. Si tienen algún comentario, queja, sugerencia, chisme, no nos los digan a nosotros, por favor. No, sí, mándenos el mensajito, con gusto lo leemos. Estamos transmitiendo en Facebook, YouTube y en Twitter. Estamos con nuestra cuenta de ABC, ABC Análisis Bíblico y Comentarios. Así que, por favor, contáctese con nosotros, comparta, denle un like por ahí, síganos, para que sigamos manteniendo este tipo de emisiones. Que tengan muy buenas noches. Descansen.